En un suspiro. Dramatización realizada por el grupo de ficción sonora de la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular. Corro. Siento la arena bajo mis pies, el sol en mi piel. Escucho a los niños reír. Con lo deportista que era. Ya ves, y ahora en silla de ruedas. Hombre, ¿qué tal? Buenos días. Vaya cara que tenéis, ¿qué os pasa? Nada, es que estábamos hablando de María. Que vaya suerte. Qué manera de cambiarle la vida. Ostras, pues yo me encontré el otro día al novio y salía con las maletas. Este se ha acojonado y se ha alargado. Anda, Paco, no seas cenizo. Ojalá que no. Pues pobrecillos, con los enamorados que se les veía. Eso es problema de ellos. Nosotros lo que tenemos que solucionar es el tema de la portería, que llevamos ya un mes sin nadie. Oye, Pili, ¿y sus padres? ¿No podrían venir a ayudar con la portería? Uy, ¿qué va? Si son muy mayores. Cuando se jubilaron, estaban ya muy delicados. Dejaron la portería a María y se fueron a Tomelloso, que tienen allí una casa. ¿Entonces qué? ¿Quién va a limpiar la escalera mañana? Porque yo no, desde luego. Yo no soy la chacha de nadie. Sí, Paco, sí tienes razón. Pero habrá que buscar una solución temporal hasta ver cómo evoluciona. Ni evolución ni nada. Se planta un cartel en la puerta ahora mismo y se acabó el problema. Anda, Paco, ¿cómo puede ser así? Tanto hablar de mejorar el mundo y de solidaridad, y cuando se presenta la oportunidad de ayudar, damos la espalda. Es verdad, Paco, hay que echarle una mano. Habrá que hablar con María para encontrar una solución conjunta. No vamos a poner las cosas más difíciles de lo que ya están. Ah, pues sí. A ver si consigo hablar con ella por teléfono. Pues que sea ya. Y encima querrá luego que le pongamos una rampita. Corro. Siento la arena bajo mis pies, el sol en mi piel. Escucho a los niños reír. Anoche volví a soñar con la playa. Ya sabes que la psicóloga te ha dicho que es normal. ¿Has vuelto a hablar con Raúl? Sí, la semana pasada hablamos. Mira, Arancha, yo no quiero esto para él. Le dije que cogiera sus cosas de casa. ¿Sí? ¿Y qué te dijo? Ay, ahora mi madre. Perdón, Arancha. Hola, mamá. Hola, hija. Uy, ese tono de voz. ¿Qué te pasa? Nada, mamá, nada. Que estoy bien. No estás bien. Que te conozco. Si ya te lo he dicho, te tienes que venir al pueblo con nosotros. Ya te he preparado la habitación, con cortinas nuevas. La ha pintado tu padre. Mamá, no empieces otra vez con esa historia. Ya te he dicho que no quiero ir al pueblo. Pero hija, con la pensión que te queda, ¿qué vas a hacer? Si no te da para nada. Aquí podemos cuidar de ti. Vas a estar divinamente. El aire fresco del pueblo te va a sentar muy bien. Mucho mejor que el ambiente deprimente del Hospital Parapléjicos de Toledo. Mamá, ya está bien. No me presiones, que bastante tengo ya. No sé si quiero ir al pueblo, ni sé qué voy a hacer con mi vida. Así es que deja ya el tema. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, vamos terminando, que tengo que hacer la habitación. Hija mía, eres igual de testaruda que tu padre. Desde luego, solo sabéis hacerme sufrir. ¿Cómo que hacerte sufrir? Mamá, que la que estoy en el hospital soy yo. Que la que estoy sufriendo soy yo. Vamos, vamos, que es para hoy. Que yo no tengo tiempo para estar aguantando discusiones ajenas. Espera un momento. No será tan importante lo que tiene que hacer. Mire, señorita, solo me queda esta habitación. Y ya debería estar fuera. Mamá, te tengo que dejar, que vienen a limpiar la habitación. Perdona, Jacinto, enseguida salimos. Ese auxiliar es gilipollas. Desde luego no sé cómo no le has mandado a la mierda. ¿Quién, Jacinto? Pobre, déjale. Menudo mes que lleva. ¿Cómo que pobre? Menudo borde. No se lo tengas en cuenta. Es que les están recortando el sueldo y están que trinan. Encima, la mujer la han echado a la calle y tiene un niño. Así es que, imagínate. María, he pensado una cosa. ¿De la portería? Sí, justamente. Ya sé, mis vecinos han decidido que me pagan de por vida y encima cada uno se limpia su escalón. ¡Ja! Más quisieras tú. Mira, he pensado que se acabó el problema de la portería. Me quedo yo a cargo y ya veremos más adelante. Corro, corro. Siento la arena bajo mis pies, el sol en mi piel. Escucho a los niños reír. Oye, ¿has vuelto a tener ese sueño? Pues no, ni sueño ni duermo. No me digas que se volvió a quedar anoche. Sí, sí. Entonces, ¿va en serio? Bueno, bueno, estamos en ello. Este fin de semana me ha dicho que me tiene preparada una sorpresa. Anda, ¿quién te iba a decir a ti hace 2 años, cuando estabas en el hospital, que te iba a dar una vuelta así la vida? Desde hace unos meses trabajando con nosotros en la oficina y ahora con el chico de recursos humanos. Sí, es verdad. Vaya cambio. Oye, ¿y cómo has venido tan tarde al café? Ya casi me iba. Es que estoy a tope con lo del evento de este fin de semana. Tenía que colgar en todas las redes sociales el comunicado oficial. Ya sabes. Bueno, ¿y qué tal te fue ayer en el centro de rehabilitación nuevo? ¿En la Fundación del Lesionado Medular? Ah, muy bien. Pero vamos, que no es la primera vez. Ya estuve allí hace 2 años, cuando salí del hospital de Toledo. Lo que pasa es que lo tuve que dejar. ¿Y eso? Porque desde que empezó la crisis, la Seguridad Social no lo cubre y no me llegaba para pagarlo. Pero la rehabilitación te entra por la Seguridad Social, ¿no? Verás, la Seguridad Social te incluye la rehabilitación, pero no es especializada. O sea, que en el hospital me atiende el mismo fisioterapeuta que te atiende a ti si te rompes una pierna. Y además, cuando consideran que la lesión está estabilizada, te quitan la rehabilitación. No me digas. Pues sí, así están las cosas. Y claro, yo con la lesión medular necesito una rehabilitación muy concreta. Antes había unos centros concertados, especializados en rehabilitación. Pero ahora, tú te lo guisas, tú te lo comes. Por eso tuve que buscar este trabajo. Porque con la pensión que tengo, no me llega. Pues vaya plan. Pero mira, no hay mal que por bien no venga. Tenemos la suerte de tenerte en nuestro equipo. Y de haberte conocido. Que eres una gran profesional. Gracias, Alicia. A mí también me encanta estar con vosotros. La verdad es que entre este trabajo y mis vecinos, que me han acabado alquilando la portería por 4 perras, parece que se van aclarando algunos nubarrones. Nada, al final todo esto ha pasado en un suspiro. En un suspiro. ¿Pero dónde me llevas? Déjame que me quite el pañuelo. No seas impaciente. Ya estamos casi. Ya hemos llegado. Venga, ¿puedo mirar ya? No, solo baja la ventanilla y escucha. No sé por qué, pero siempre tuve la sensación de que todo iba a salir bien. Gracias. Esto es un sueño. En un suspiro. Dramatización realizada por el Grupo de Ficción Sonora de la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular. Dedicada a todos los que hacen día a día esta historia. Con el talento y voces de Ricardo Realpe, Mónica García, Francisco del Pozo, Esther Diez, Teresa Sacristán, Cloti Fariza, Javier Pico, Inmaculada Sánchez, Fernando Rollón, Emilio Rodríguez. Realizado por Emilio Rodríguez, Fernando Rollón, Esther Diez.